Bueno, mi nombre es Diego Capusotto, soy actor. La primera película que yo vi, bueno, creo que fue Lawrence de Arabia con mi padre, pero era muy chico, entonces estuve como todo el tiempo molestando y no pudo ver él la película. Así que esa yo la descartaría. Creo que la otra película que sí me acuerdo de ver de muy chico, también con mi padre, fue Grand Prix, que era una película con Yves Montand, un actor francés, una película de autos de carrera, en fin. La recuerdo, la tengo bastante presente. Esa creo que fue la primera, junto con alguna que otra película de James Bond, supongo, siendo yo muy chico, 5 o 6 años.